El diario Vivir del Argentino hace que tengamos que hablar fundamentalmente de lo que significa el hambre, ¿no? Y acá en Galvez, medianamente, las situaciones están cubiertas, más allá que he visto en el trueque gente que está pidiendo comida y promete trabajar, digamos, a cambio, trabajar para que le den comida. O sea que no estamos tan cubiertos. Acá hay situaciones que queremos hablar con los funcionarios, quisimos hablar con la doctora, la señora Sabat. Me dicen, ella me ha dicho que está, respeto la situación que está viviendo, porque está no está bien de salud, directamente con estos tiempos, la gripe avanza. Y bueno, vamos a esperar para hablar con ella, porque sabemos que hay comedores y comedores que se han disminuido en su capacidad de gente que llega a esos comedores acá en Galvez. También los comedores han ido a caer todos en Cáritas, en el lugar de Cáritas, porque Cáritas había cerrado su comedor. Y bueno, vemos las noticias a nivel nacional, fundamentalmente la actitud del gobierno de negar la entrega de la mercadería que se está venciendo. Y esto lleva totalmente a una cosa que consideramos descabellada, ¿no? Cuando hay hambre hay que repartir comida, porque no hay otra posibilidad. Fundamentalmente en las grandes ciudades, cuando se ve por imagen de la televisión de familia entera que duerme en la calle. Parece ser que a los gobernantes no les molesta esto, no les preocupa esto. Y tampoco hay una reacción bien clara de parte del sector político. Y cuando hablamos del sector político, hablamos de todos los partidos, inclusive de los que conforman Unión por la Patria y toda esta situación, en los cuales tendría que estar reclamando en la calle. Hoy en Santa Fe vi ahí en calle Catamarca. Crespo. Frente al Partido Justicialista había una gran carpa con gente dando de comer a otra gente. Enfrente de la Plaza España. Esta mañana eso. Y esto, digamos, lo vamos asimilando. Parece que lo vamos acostumbrando a ver esas imágenes. Y algunos también denotan su bronca diciendo estos negros están pidiendo comida. El famoso dicho, en vez de darle pescado, darle la caña. ¿Y qué caña le va a dar? ¿Dónde está el pescado? El pescado se lo están llevando los grandes, con todas estas políticas que directamente van destruyendo al niño que no tiene alimentación, que está privado, que si los primeros meses o primeros años no tiene una buena alimentación, la masa encefálica se achica, y ese niño o niña que podría ser un científico, termina en la calle. Uno ve en la ciudad como Santa Fe, chicos vendiendo media, chiquitos de 5 o 6 años vendiendo media, que también está lo otro, ¿no? Que los padres están parados en la esquina esperándolo para que te dé la plata. Y si no venden, por cierto, porque vuelve la desesperación que te quieren vender un par de medias. Y esta situación, que es un desgaste para aquellos que tratamos de mirar sin mirar, va generando, digamos, toda una camada de argentinos que van directamente a la extinción. Anoche también veíamos por las cámaras de América TV la visita a un comedor de uno de los roteros, donde vive una mujer de 51 años, que estaba comiendo allí y se largó a llorar porque dijo que su marido estaba en su casa esperando el tupper de comida porque no tenía qué comer y fundamentalmente no tenía medicamento y tenía desprendimiento de retina, no tenía turno para operación de parte del marido. Entonces, ¿qué quieren hacer estos tipos? ¿Quieren que la gente grande, los jubilados, que están cobrando miseria, se vayan desapareciendo? Dijo, claro, Milei. El ser humano va a reaccionar, cuando tenga hambre va a reaccionar. ¿Y de qué manera para reaccionar? Agarrando un arma y salir a robar. Esa es la forma de reaccionar. Porque después lo crucificamos. Si hay un chico, yo voy a justificar el robo. Pero si hay chicos que están robando, es porque tienen otra posibilidad. Y voy a repetir, no voy a justificar el robo. Entonces, ¿qué decimos? Hay que bajar las penas, que a los 14 años lo lleven preso. ¿Y en qué nos convertimos? Un Bukele cualquiera que tiene los presos desnudos en las cárceles. Eso es lo que queremos ver. Por eso, creo que es fundamental que nos apiademos y fundamentalmente sepamos dónde estamos parados. no voy a estar diciendo de que Milei esto, Milei otro, porque a Milei lo votaron. Y ahora hay que, como decía el criollo, hay que aguantarse el huascazo. Pero tampoco podemos tolerar que cada vez sean más los que menos tienen posibilidad de comer, cada vez sean más los que menos tienen posibilidad de cubrirse con estos fríos, cuando la garrafa de gas no alcanza ni siquiera para 15 días, y se habla que viene un incremento muy importante, lo cual va a generar que mucha gente quede concretamente sin posibilidad de tener una comida caliente. Y si decimos los precios, bueno, los ramíos aumentaron nuevamente. Entonces vos te encontrás con situaciones que ya hay gente que dejó tomar remedio. Si tomaba un remedio u otro, descarta uno y yo tomando la presión que el que más me preocupa, no tomo el de tal o cual cosa. Y esas cosas van generando una situación muy particular. O lo acostumbramos a esto, como dijo el sinvergüenza este que lo van a nombrar ministro, ahora parece que lo van a nombrar ministro, uno del trío, amigo de Caputo, se van a acostumbrar, dijo. Entonces, este tipo ya fundió Argentina con De La Rúa, estos tipos, Caputo y compañía, fundieron la Argentina con De La Rúa. El mismo Milei lo denunciaba, que era el desastroso el gobierno de Macri, Caputo, y ahora es el show, no sé cuánto, lo nombra como si fuera un ídolo. Y bueno, los ídolos estos acá tienen piel de barro, pero no están funcionando, están hambriando al pueblo, desgraciadamente. Están hambriando al pueblo de una forma en la cual generan situaciones como la que estoy nombrando. Chicos en la calle, chicos que no tienen posibilidad de alimentarse, chicos que están pidiendo, y grandes que están pidiendo, desgraciadamente grandes. Entonces dicen, esto lo quieren trabajar, dale trabajo. Si llegamos al hecho de que directamente una persona a través de redes sociales está pidiendo comida y zapatillas y está pidiendo a cambio de trabajo, no es que no quiere trabajar, quiere trabajar por la comida. Volvemos a la época de la forestal, cuando te dan una moneda y decía vale un kilo de carne. Esa es la Argentina que queríamos nosotros cuando éramos chicos, cuando íbamos a la escuela, que soñábamos, ¿viste? Cuando mostraban 25 de mayo, 9 de julio, el país, el granero del mundo. Esa es la Argentina que queremos. Esta Argentina para unos pocos, y desgraciadamente para unos pocos y muchos extranjeros. Los extranjeros están invadiendo, comprando todo. Lo escuchábamos otro día al padre Mariano Ledesma, cuando habló del cura este de Santiago de Estero, que decía que en Ushuaia hay una base israelí. ¿Quién sabe de eso? Nadie. Jodieron con una base china que había ahí que es para estudios. Y dale, los chinos están acá, que esto, que lo otro. No hablan de los norteamericanos, de los ingleses que nos están invadiendo las aguas, no hablan de los chinos, de los mismos rusos que ya están apoderando el petróleo que están en la Antártida. Entonces, estas cosas que hace la soberanía nacional las vamos entregando cada vez más. Y eso es recursos naturales, y eso es comida. Comida que tendría que ser para nosotros porque se la van llevando otros. A veces cuando hablamos porque creemos que, como decía alguien acá en la radio, si te cobraran, no lo harías tanto. Y vuelvo a repetir, decimos, qué contento, que lo echaron a tal, de tal lugar, qué bien, echaron los negros, son ñoqui. Y no es así. Son laburantes que van mostrando lo que significa su capacidad de trabajo. Y el laburante argentino tiene una capacidad de trabajo fundamental, son reconocidos a nivel mundial. No hablemos de los científicos. El CONICET está reconocido a nivel mundial en segundo lugar, como uno de los entes más importantes en lo que hace a investigación. Y lo quieren achicar y cerrar. No se van a animar a cerrarlo, pero lo van a ir achicando. Van a hacer lo mismo con el INTI. Instituto Nacional de Tecnología Industrial. Todo lo que significa que van a ir achicando. No lo pueden cerrar, van a acordar que el diputado te va cambiando monedita. Entonces dice, no me cerré el INTI. No te lo cierro, pero voy a achicar un poquito. Achicar un poquito, pero no lo cerré. Ese achique significa miles de personas en la calle, especialistas, científicos. La Argentina ha creado la primera vacuna argentina contra el dengue. ¿Quién lo hizo? El CONICET la hizo. El CONICET, 60 investigadores lograron esa, el dengue, que es un drama que tenemos, que es un drama de la miseria, porque dengue no había de la época del primer gobierno de Perón, cuando Ramón Carrillo, que era ministro de Perón, logró eliminar el dengue. El dengue es por la miseria, más allá de la temperatura y todo esto acá. Entonces, el CONICET logró ¿qué? Hacer una vacuna contra el dengue. Y queremos cerrar el CONICET.